Buenas noches a todos y muchísimas gracias por venir. Bueno, como sabéis, lo que nos hoy nos convoca es la presentación de estos dos libros, Fukuila Política y Adoquines bajo la playa, de Germán Cano y Fukuila Política de José Luis Moreno Pestaña. Y nuestra idea es realmente pues continuar un diálogo que ya tuvo lugar hace unos meses en Madrid, en la Asociación Cruce, sí, que hablar más alto, donde pues tomando como excusa estos dos libros, tratamos de desarrollar una reflexión sobre la posible utilidad del pensamiento de Foucault para el 15M, ¿no? Ese era el contexto que pues nos interpeló hace unos meses, en donde tratamos de reflexionar en qué sentido el pensamiento de Foucault, que está pues latiendo en ambos libros, podía servir para comprender lo que estaba pasando, ¿no? O lo que pasaba y me parece que sigue pasando, ¿no? En este sentido, pues desarrollamos algunas hipótesis para tratar de ubicar, ¿no?, qué posibles relaciones podrían existir entre las categorías foucaultianas y el 15M. Y hoy, pues, gracias a la fuga y gracias también a la invitación de José Luis, pues estamos hoy de nuevo para abordar esta cuestión. Si bien no tan directamente en relación con el 15M y más en relación con estos dos libros, pero en un contexto que seguro pues tendrá que ver mucho con lo que ha ocurrido desde mayo, ¿no? En esa ocasión, en esa conversación que tuvimos, el hilo conductor básicamente era en qué medida el pensamiento de Foucault ampliaba el horizonte de la política. Una cuestión que está muy presente en el libro de Pepe. Pepe está continuamente diciendo cómo las categorías foucaultianas nos sirven para ampliar el radio de acción de lo que hasta el marxismo, por ejemplo, se entendía como escenario político, ¿no? Esta ampliación, ¿no?, de lo político efectivamente tenía mucho que ver y tiene mucho que ver con el 15M, ¿no? Entonces, a raíz de pues esta ampliación de lo político, tratábamos de determinar la función del intelectual, por ejemplo, la cuestión del pueblo, por ejemplo, un concepto que aparece mucho en la obra de Foucault, bueno, no mucho, aparece muy poco, pero que sirve también para delimitar esta cuestión, la categoría de plebe, ¿no? Hasta qué punto, cómo nos debemos acercar a la categoría de pueblo desde un análisis crítico del presente, ¿no? Todas estas cuestiones salieron a relucir en ese primer intento, en esa primera tentativa de conversación que tuvo lugar hace unos meses, ¿no? Quisiéramos de alguna manera seguir este diálogo, por supuesto con vuestra ayuda. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente improvisar, no hemos preparado ningún guión, ¿no? Yo voy a empezar a plantear cuestiones, ¿no?, del libro de Pepe. Pepe responderá y a partir de ahí pues tendremos un diálogo, pues donde, por supuesto, estaremos encantados de que planteéis o nos comuniquéis vuestras objeciones o vuestras dudas, ¿no? Bueno, como también ya tuvimos este encuentro, pues tampoco teníamos ganas de volver a repetir las cuestiones, por eso nos vamos a lanzar un poco al vacío, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Y yo así esta tarde, volviendo a pensar en el libro de Pepe, que es un libro sinceramente magnífico, me parece que es un libro honesto, muy honrado, y a mi modo de ver, el mejor libro que se ha escrito en España sobre Foucault, una de las cosas que me llamaba la atención era la posible comparación con el primer libro que leí en castellano sobre Foucault, que era un libro que escribió Miguel Morey en los años 80, titulado Lectura de Foucault, ¿no? Era un ensayo este de Miguel Morey, el primero en castellano, que además solamente cubría un recorrido del pensamiento de Foucault, un pensamiento que por entonces todavía estaba vivo, ¿no? Estaba todavía en curso, ¿no? De ahí que el libro solamente llegara al primer volumen de la historia de la sexualidad. Era un libro que pues no abordaba el desarrollo posterior de la temática del cuidado de sí, y ni muchísimo menos la cuestión de la gubernamentalidad, ¿no?, que es una cuestión central en el libro de Pepe, ¿no? Este libro, que fue escrito en los 80, fue muy importante, no solamente por ser el primer libro que se escribía en España sobre Foucault, sino porque trataba de hacerse eco de una coyuntura política desmarcada del horizonte marxista. En ese libro posiblemente se reconociera toda una generación de intelectuales españoles, solamente Miguel Morey, Eugenio Trías, pues Luis Pardo, cierto Sabater quizá, ¿no? Y era un libro que trataba pues de desarrollar una perspectiva izquierdista al margen del marxismo, ¿no? Desde luego no es esta la coyuntura en la que nos movemos hoy en día. Y en este sentido me parece que, sobre todo el libro de Pepe y el mío en alguna medida, tratan de responder a la posible virtualidad o la posible utilización del pensamiento foucaultiano en un contexto donde el enemigo es el neoliberalismo, donde tenemos que generar un pensamiento de izquierdas al margen del liberalismo, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? De ahí que Foucault, curiosamente, sea objeto de atención desde dos preocupaciones muy distintas, ¿no? Desde dos preocupaciones muy distintas, ¿no? Creo que tanto a Pepe como a mí nos interesa Foucault, y esto lo podemos discutir ahora, como una posible caja de herramientas, ¿eh?, para cuestionar el horizonte hegemónico neoliberal que tenemos hoy como único horizonte al parecer posible. Mientras que en los años 80 el pensamiento de Foucault servía para desmarcarse del marxismo, ¿no? Curiosamente, y con esto ya le di la palabra a Pepe, en una cita que me ha llamado mucho la atención del libro, que ya me llamó en su día, a ver si la encuentro, Foucault se acerca a su actualidad en los términos de un posible agotamiento del discurso socialista. No sé si terminaré encontrando la cita, que es la página 30. Allí Foucault, no sé si te acordarás que es tu libro. No lo prometo. Que lo tenía por aquí. Página 80. Es la página 80. Aquí está. Efectivamente. El agotamiento político de la tradición socialista. Y dice Foucault, ¿no? Hoy, 14 de octubre, día en el que se podría decir, quizá, desde la Revolución Rusa de 1917, quizá desde los grandes movimientos revolucionarios europeos de 1848, es decir, desde hace 60 años, o si usted quiere, desde hace 20 años, es la primera vez que no hay en la Tierra un solo punto desde donde podría brillar la luz de una esperanza. No tenemos ya ninguna orientación. Diría que hemos vuelto al año 1830. Pero incluso el año 1830 tenía detrás la Revolución Francesa y toda la tradición europea de la Ilustración. Tenemos que comenzar todo desde el principio y preguntarnos a partir de qué puede hacerse la crítica de nuestra sociedad en una situación en la que aquello en lo que nos habíamos apoyado implícita o explícitamente para realizar la crítica, en una palabra, la importante tradición del socialismo, debe ser cuestionada en lo fundamental, ya que todo lo que ese socialismo ha producido históricamente resulta condenable. A mi modo de ver, me parece que estas palabras son excesivamente críticas. No creo que haya que hacer tábula rasa de este modo, ¿no?, respecto a la tradición socialista, pero es cierto que esta cuestión del agotamiento del discurso de izquierdas es una cuestión muy pertinente para analizar nuestra actualidad o nuestro presente, ¿no? Entonces, la pregunta podría ser, ¿en qué medida este agotamiento, ¿no?, esta situación en donde ya no tenemos tradición en la que sostenernos, ha de llevarnos a un replanteamiento de la tradición? ¿Qué podemos heredar de la tradición de izquierdas, ¿no? ¿En qué sentido somos herederos hoy todavía de un discurso que debe ser recuperado? O por el contrario, ¿ese discurso está agotado y estamos condenados a hacer tabula rasa? Efectivamente, me parece que este es el gran problema del 15M, ¿no? Bueno, y con esto ya, si quieres, podemos empezar a dialogar. Bueno, pues muchas gracias, Germán, y muchas gracias también a todos por haber venido. Yo respondería con, digamos, por recuperar el hilo con el que ha presentado la cuestión Germán, respondería con dos ideas que hay en su libro, con las que él pretende sacar, podríamos decir, dos lecciones fundamentales de lo que es la aportación de Foucault al discurso crítico y al discurso militante. Las dos aportaciones fundamentales están sacadas de una época muy concreta, que yo intento contextualizar en mi libro, la época izquierdista de Foucault, que está entre el año 68, después de mayo, y el año 75-76, en que Foucault, como toda su generación, comienza una reconversión hacia otra cosa. Yo intento explicar hacia qué empieza, pero de aquellos años se ha facturado, digamos, un modelo de Foucault como intelectual crítico de la sociedad presente, que ha tenido un efecto enorme en el imaginario de los movimientos sociales y en el imaginario académico. De hecho, buena parte de los enfados que provoca mi libro, o que ha provocado mi libro en alguna gente, es, digamos, la insistencia que yo hago en que ese Foucault no es todo Foucault. Es decir, que lo que Foucault dice en aquel tiempo, posteriormente, en la segunda mitad de los años 70, lo pone en cuestión. Pero vamos a lo que dice en aquel tiempo, a lo que rescata Germán, y a la crítica, digamos, a preguntarnos en qué es útil eso que Foucault produce específicamente en aquel tiempo como modelo de intelectual militante, o más que de intelectual militante, por utilizar sus palabras, de cooperación entre la gente que trabaja en la universidad y la gente que está en los movimientos sociales, y la actualidad. Yo creo que ahí hay dos cosas centrales. La primera idea, que rescata muy bien Germán, es la crítica de Foucault al modelo de intelectual universal que habrá sobre todo. El modelo del sabio o del intelectual, que propone una visión global de la realidad, científica, política, moral, incluso estética, y que a partir de ella propone un diagnóstico. Foucault critica esa idea de dos presupuestos. En primer lugar, un presupuesto de racionalidad, podríamos decir, científica, y es que a mitad de los años 50 o 60, por mucho que podamos admitir que personas muy admirables tengan una capacidad de síntesis y de saber enorme, la pretensión de hacer un discurso global sobre el conjunto de la realidad es completamente patética. Es algo que no se sostiene. Nadie, dice Foucault, puede dominar en el campo del conocimiento más que, si quiere hacerlo con un mínimo de competencia y con un mínimo de honestidad, un ámbito específico de la realidad. Es desde ese ámbito específico de la realidad desde el cual el sujeto puede intervenir y aportar su saber específico en la transformación del mundo. Pero sobre otras cuestiones, el sujeto sabe tanto como cualquier ciudadano. El sujeto, me refiero al intelectual. Hay una segunda idea importante, que yo creo que esa idea, por ejemplo, es muy actual y que es muy interesante, que va unida a la crítica de lo que Foucault llamaba el intelectual universal y su defensa de la idea del intelectual específico. Y es una idea que recorre toda su trayectoria, que tiene que ver, yo creo que en él, con un modelo de relación con el mundo muy permanente a lo largo de toda su vida, que es la idea de que más que las palabras importan los actos. Esto significa básicamente dos cosas. En primer lugar, que conocemos bien la realidad cuando, no solamente cuando la estudiamos, sino cuando nos entrometemos en ella y la hacemos reaccionar. La primera idea. Es decir, que para conocer la realidad, para hacer un diagnóstico crítico sobre la realidad, tenemos que operar sobre ella. Nosotros podemos decir que las prisiones son, de Foucault, X e Y. Pero en la medida que no seamos capaces de desencadenar movimientos de resistencia, que no seamos capaces de ver qué es lo que hacen los carceleros, qué es lo que hacen los psicólogos, qué es lo que hacen los trabajadores sociales, no tenemos ningún diagnóstico de conjunto. Es decir, no sabemos, hasta que no intervenimos, ni el estado de fuerza real. Tenemos una representación más o menos abstracta que, como intelectuales, como militantes políticos, nos hacemos sobre las cosas. Pero la relación efectiva de fuerza, la inercia en las que se mueve la realidad, las posibilidades efectivas de transformación, solo las conocemos de manera práctica. Esa es una primera idea. La segunda idea es algo que a Foucault le molestó muchísimo durante toda su vida. Él salió muy escarmentado de los grupos políticos que conoció en su primera juventud. Él conoció la tradición estalinista, pero yo no creo que eso sea exclusivo de la tradición estalinista. Me parece que eso es muy reductivo. ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea de que podemos decir de la disociación entre el discurso revolucionario y la práctica cotidiana? Foucault constantemente insiste en que la radicalidad de las personas se ve en su existencia. Eso puede querer decir muchas cosas y seguramente él quería decir cosas bastante complejas, pero yo creo que de lo que podemos sacar y lo que nos interesa significa básicamente que son en las acciones concretas donde se ve la catadura ética de los individuos. A Foucault, al final de su vida, le encantaba la historia de los filósofos que hacía Diógenes Laercio y que se hacía en la Grecia clásica, que consistía en una serie de anécdotas sobre el sujeto. Más que exponer su pensamiento, más que decir esta persona fue A, B o C, lo que se nos cuenta son una serie de cosas que el sujeto hacía en contextos concretos. Pues, por ejemplo, anécdotas sobre Diógenes cuando decía que, bueno, que masturbarse no era tan malo, que si se pudiera quitar el hambre de manera tan fácil lo haría igual. Ahí Foucault señala una cosa, yo creo que es profunda. Dice, hay dos formas de hacer tradición intelectual. Una primera forma de hacer tradición intelectual es escribir un libro y que uno imparta la doctrina, eso es lo que se hace en las universidades. Lo que había en los griegos es una tradición de los hábitos y se repetían las anécdotas del maestro porque se consideraba que en la anécdota del maestro estaba la teoría encarnada, la teoría hecha cuerpo. Y la repetición de esa anécdota del maestro, de lo que el maestro hizo en esa coyuntura, servía, digamos, para repensar cuál era la radicalidad efectiva de la teoría, pero hecha cuerpo y enfrentada a coyunturas concretas. Entonces, esas son, yo creo, las dos ideas fundamentales. Yo creo que Germán, que insiste en esto, a partir de una diferenciación que él trae muy interesante entre el cínico, que es el que se adapta a la realidad, y un palabra de los que utilizamos los filósofos que trae del Lotterdijk, el quinismo, que es aquel que asume el riesgo intelectual y moral de decidirse a enfrentarse a un aspecto o a muchos aspectos de una realidad y cargar con las consecuencias. Yo creo que esta idea es una idea completamente actual y que hay que diferenciar de otras dos ideas que tienen curso en los debates políticos. La primera idea, cuando insistía en que la radicalidad de la existencia, la radicalidad es corporal, mucha gente lo interpreta en que lo verdaderamente interesante es hablar del cuerpo. Lo verdaderamente interesante es hablar de sí mismo. O lo verdaderamente interesante es hablar de sus necesidades. Es absurdo. Lo que Foucault quería decir no es eso. Lo que Foucault quería decir es algo muy viejo, que significa simple y llanamente que es cuando tú ves un hábito, cuando tú ves una forma de ser, desarrollarse en acciones, tú puedes sacar la melodía de conjunto de esa persona. Y ahí es cuando puedes ver la catadura de él y de la doctrina a la que se refiere. Eso él durante toda su vida fue un instrumento que lanzó, digamos, sobre todo contra las tragaderas enormes que los intelectuales de partido tenían ante, digamos, la violencia política y moral que se producía en los partidos socialistas. En los actos concretos, en cómo estas personas son capaces de tragar con ruedas de molino cuando se trata de una huelga en Rumanía o en Polonia, y sin embargo, con toda la razón, ponen el grito en el cielo cuando la huelga es en Francia o en España, se ve efectivamente la catadura moral de esa persona. Yo creo que esa idea es todavía válida, merece la pena subrayarse siempre que intentemos darle, creo yo, el contenido intelectual que tenía entonces, que no es un rechazo de la teoría, eso es absurdo, que no es la defensa de cualquier revuelta por el hecho de que una revuelta, hay revueltas que pueden ser muy criticables, sino la idea de que cuando nosotros queremos ver un movimiento político, debemos verlo encarnado en situaciones concretas y ver qué es lo que hace en situaciones concretas, antes de tomar una posición típica de la razón de Estado, que es decir que existen los buenos y los malos, y yo estoy con los buenos, hagan lo que hagan, y estoy contra los malos, hagan lo que hagan. Eso me parece muy importante, me parece que es una idea que cuesta mucho interiorizar de Foucault, y me parece a mí que es una idea filosóficamente profunda y políticamente útil. La segunda idea importante que aparece en el libro es la idea de... ¿cómo le explicaría yo? La idea, que está conectada con la anterior, de que lo importante no es tanto liberarse de algo, sino construir algo concreto después de esa liberación. Foucault, y Germán lo recoge, establece la diferencia entre la liberación y la libertad. Foucault decía, es muy interesante liberarse de la dominación patriarcal, es muy interesante liberarse de la dominación colonial, o es muy interesante liberarse de la dominación capitalista. Pero lo interesante es lo que se hace después. Y lo que se hace después nos abre un ámbito de interrogación tremendamente complejo, en el cual, digamos, tenemos muchas menos seguridades sobre qué es lo que queremos, lo que él llama las prácticas de libertad, de las que tenemos respecto a lo que no queremos, las prácticas de liberación. Yo creo que esas dos ideas son muy importantes. Yo creo que, y ahora entro con el neoliberalismo, cuando se producen estas reflexiones de Foucault, yo intento situarlo en mi libro, pero me hubiera gustado situarlo con más contundencia. Cuando se producen estas reflexiones de Foucault, es un momento importantísimo en la historia del mayo francés. El libro de Germán es un intento, se llama Adoquines bajo la playa, es la inversión del famoso lema. Escenografía biopolítica del 68, un intento de lectura filosófica y política del 68. Bueno, este tipo de aportaciones de Foucault se producen en un momento clave del 68, que es el 72. El 68 no acaba en el 68, igual que hay muchos 68, hay un 68 en París, que es el que conocemos, luego hay un 68 en provincias, que fundamentalmente que de origen, o donde la gente que participa tiene orígenes sociales mucho más modestos, donde tienen un papel de primer orden la radicalización de militantes de organizaciones cristianas, etcétera. Pero en el 72, un momento fundamental en el 68, es lo que se conocía en la jerga maoísta de la época, o marxista, leninista, variantes diversas, como los frentes secundarios. Momento de eclosión de los frentes secundarios. ¿Cuáles eran los frentes primarios? La lucha de clases, los obreros contra los burgueses. Los frentes secundarios eran los conflictos que se producían en las prisiones, los conflictos que se producían, digamos, por cuestiones de regulación de los horarios de trabajo en las fábricas, los conflictos que se producen en las escuelas, en los manicomios, etc. En el 72 lo que sucede es que muchos militantes del 68 han accedido, precariamente o no, a posiciones profesionales, y empieza un movimiento muy fuerte, sobre todo ejemplificado en las prisiones, de denuncia concreta de besanías, de vejaciones, de incumplimiento de los reglamentos, etc. Lo hay en prisiones, lo hay en los manicomios, lo hay en el campo de trabajo social y de acción comunitaria. Ese es el momento en que Foucault entra. A Foucault le gusta especialmente ese ambiente, porque se ve rodeado de lo que él considera son intelectuales específicos, gente que conoce sobre el terreno lo que pasa, con ellos produce una colaboración. Se puede leer, siempre habrá alguien para hacer ironía y para hacer broma, yo creo que se puede leer como una colaboración muy fructífera que tuvo efectos institucionales muy interesantes. ¿Dónde viene el neoliberalismo aquí? Yo creo que Foucault, cuando piensa todo esto, no piensa nunca en que toda esa gente son funcionarios del Estado o están protegidos por organizaciones profesionales. Es decir, que las personas que son capaces de hacer diagnósticos críticos sobre sus instituciones y rebelarse contra ellas, más allá de su discurso político, lo que hacen cuando uno ve, cuando uno lee, nuestra obligación es un poco leer lo que esa gente decía y no interpretarlo exactamente como Foucault, cuando ve exactamente qué es lo que hacían, ¿sí? Por ejemplo, la trabajadora social a la que me refiero, Madame de Escrivá, que denuncia la violencia en la prisión de Tours, ¿sí? A lo que se refiere esa mujer es al código ético de su profesión. Pero el código ético de su profesión es una cosa muy vieja, muy venerable, que generaciones y generaciones de asistentes sociales, liberales, humanistas, bien intencionados y nada revolucionarios han ido produciendo a lo largo de la historia, y que consiste en decir una cosa tampoco revolucionaria, como que las funciones del trabajo social son la integración social, tiene que colaborar con los empleadores, excepto cuando los empleadores no cumplan las reglas que se han dado a sí mismos. Hay dos cosas que no piensa ahí Foucault bien pensadas, y yo creo que es una parte importante de la dificultad que desde la tradición foucaultiana se tiene para comprender lo que viene después, o desde la crítica foucaultiana se tiene para comprender lo que viene después. La primera cuestión es la seguridad que tienen esas personas para rebelarse, precisamente por las condiciones de estabilidad no laboral. Yo no sé los contratos que tenían, pero sí de estabilidad profesional que tenían detrás. Tienes un cuerpo profesional que te apoya en lo que estás haciendo, tanto si eres psiquiatra, si eres médico, como si eres trabajador social. Eso es lo primero que no ve. Y lo segundo que no ve es que los imaginarios profesionales no son reductibles, tal y como Foucault, muy poco tiempo, pero algunas veces parece decir, a formas sofisticadas de poder y de dominación. Foucault siempre es más complejo que eso, pero lo dejamos en la leyenda. No, en los imaginarios profesionales, es decir, lo que un médico piensa que son las funciones de la medicina, lo que un psiquiatra piensa que son las funciones de la psiquiatría, no entra a pegarle a la gente, no entra a no hacer trabajo clínico, no entra a administrar pastillas sin escuchar el delirio de la persona, no entra a esconder una tortura. ¿Me explico? Son esas dos cuestiones, creo yo, las que él no ve con claridad. ¿Por qué no las ve con claridad? Y ya me callo y seguimos con otra cosa. Pues en mi opinión, lo que intento decir en el libro, porque bebe de una tradición, que es la tradición uno marxista y anarquista, del Estado como comité de asuntos comunes de la clase dominante. Y no es capaz de pensar la complejidad del Estado. La complejidad del Estado, quien dice la complejidad del Estado, dice también la complejidad de las organizaciones, muchas veces que evidentemente no son el Estado, pero son su código ético, su extraterritorialidad jurídica viene garantizada por legislaciones estatales. Es decir, no es lo mismo que el que trabaje sea un trabajador social que tiene que estar colegiado en su colegio, que una persona a la que contratan sin titulación y que no tiene ninguna colegiación ni ninguna formación específica. Todo esto parece muy, muy banal, pero mi pregunta es, ¿por qué después de esa coyuntura y en otros lugares, que no eran lugares como los del Estado Social francés, no se produjeron rebeliones de ese tipo? Bien, todo esto he dicho muy rápido, sin querer decir, por supuesto, que evidentemente muchos de esos profesionales, muchas de esas profesiones eran colaboradores activos en lo peor, pero para eso tenían que no tomarse en serio y ser cínicos sus propias funciones profesionales. Ahí es donde yo creo que está el punto ciego, en mi opinión, de el pensamiento foucaultiano respecto a esa revuelta. Repito, con los otros dos puntos positivos. Bueno, no sé tú qué piensas. Sí. Perdona, tenéis que hablar un poquito más fuerte, ¿vale? Vale. Sí, una de las cosas, por ejemplo, que a mí más me gustan del libro de Pepe es justamente cómo analiza la figura de Foucault en el contexto de una tensión entre lo que podríamos denominar, ¿no?, la libertad negativa y la libertad positiva. De hecho, el libro, yo creo que incluso de manera pues casi exacta, se divide en la relación que tiene Foucault con la libertad negativa, es decir, una libertad entendida como no interferencia, a una posible aproximación a un concepto de libertad positiva en el sentido republicano, es decir, en el sentido de la ancratella y en el sentido de que la libertad, como acaba de decir Pepe, tiene que tener unas condiciones materiales de posibilidad, ¿no? No es una libertad en el vacío, es una libertad que se construye a través de unas interferencias, de unas reglas que pueden ampliar el espacio de la libertad. Entonces, aquí vemos el devenir, el interesantísimo devenir de alguien que en un principio se considera un comunista nietzscheano, algo que Foucault pues desarrolla siguiendo básicamente a Bataille, a alguien que busca en la antigüedad un modelo de libertad mucho más complejo y en donde la alteridad tiene una función fundamental. Por ejemplo, la referencia que hace Pepe en este momento del libro, ¿no?, a la relación entre Gauss y Ortega, me parece maravillosa, ¿no?, porque Pepe trata de mostrar cómo un maestro no tiene que ser una figura coercitiva, no tiene que ser una figura disciplinada o una figura que disciplina, sino puede ser un garante de la libertad del alumno, ¿no? Entendiendo esto como un modelo de libertad positiva, ¿no? Entonces ahí yo sí que veo quizá una preocupación común, ¿no? Frente al Foucault decisionista guerrero, que considera que la política es un campo de batalla y donde lo que importa son las fuerzas que están en juego, pasaríamos a un escenario que trataría de definir la política, y esto es lo que a mí me interesaba reconstruir, como un escenario casi teatral, es decir, un escenario epidérmico, ¿no? Donde no hay una diferencia ontológica entre la apariencia y la profundidad, ¿no? Por ejemplo, si entiendes el campo político como un espacio de superficies, no puedes decir que la democracia, ¿no?, es una máscara, ¿eh?, de las relaciones de poder o de las relaciones de capital, ¿no? Tienes que, digamos, reflexionar sobre lo político en un nivel más complejo. Y aquí pues se abre, por ejemplo, una posible discusión sobre lo que dice Marx en textos como la cuestión judía. ¿Cuándo qué está diciendo Marx? Está diciendo que la democracia, tú dices la palabra trampantojo, ¿cómo es? El trampantojo, ¿no? De las relaciones de poder, ¿o hay algo más? Entonces, ¿qué tipo de posición corporal o qué tipo de gesto corporal tiene lugar en este escenario? Evidentemente, si estamos en un juego teatral, epidérmico, no puede haber una voluntad guerrera, bélica, que se imponga sobre las otras. Aquí estamos en un plexo corporal mucho más complejo, ¿no? Donde los cuerpos no se imponen a los otros, sino donde, por ejemplo, existe la vulnerabilidad, ¿no? Donde el cuerpo herido tiene algo que decir, no simplemente el cuerpo militante, sacrificial, heroico, etcétera, ¿no? Se abren cuestiones muy interesantes, ¿no? Si entendemos la política como un campo de fuerzas, un campo dramatúrgico, ¿no? Donde se desarrollan gestos en el espacio público, donde hay una complejidad que no puede caricaturizarse como la simple distinción entre la apariencia y la profundidad. A mí me interesaba relacionarlo con la cuestión del cinismo, ¿no? Como el cuerpo químico, el cuerpo de Diógenes, ¿no?, no es un cuerpo simplemente naturalista, biologicista, no es un cuerpo que trata de imponerse a los demás, sino que es un gesto que se abre a una cierta alteridad, ¿no? Esto Foucault, por ejemplo, lo recalca muy bien en el último curso, ¿no?, el curso del coraje de la verdad, ¿no? Entonces, a mí esto es lo que yo creo que esto es una idea que aparece en los dos libros, ¿no? Por ejemplo, a mí me resultaba extremadamente significativa esta alusión que realizabas al primer Foucault, ¿no? El Foucault, digamos, más dionisíaco, que hablaba de la locura como ausencia de obra. Y te cito, ¿no? Porque me parece que en estas palabras resumes muy bien lo que yo quería decir de forma quizá más confusa y, por ejemplo, utilizando el psicoanálisis, ¿no?, que a mí me parece que es una herramienta muy importante para entender este tipo de corporalidad. Aquí Pepe se refiere al primer Foucault, ¿no?, al Foucault de la historia de la locura, y dice, le cito: la relación entre locura y ausencia de obra puede ser también la expresión literaria de un problema vital, el pánico a no estar a la altura de las expectativas que Foucault y su entorno tenían sobre sí mismos. Derrida insistía en que la exaltación de la ausencia de obra procedía del sueño de una vida que se conserva pura, sin contaminarse ni perderse en el exterior. Toda obra nos saca de nosotros mismos y nos objetiva, cuando hablamos, amamos, trabajamos, en contextos que no controlamos. Justamente era esto lo que yo quería decir con el cuerpo químico. Es decir, un cuerpo que, y esto es muy hegeliano, es muy hegeliano, y creo que tiene mucho que ver con el uso que hago yo del psicoanálisis de Lacan aquí, ¿no? Es decir, el cuerpo que se expone en el espacio público es un cuerpo que no puede imponerse a los demás, es un cuerpo que en el momento en el que toma la palabra deja entrar una aleatoriedad, algo imprevisto que ya también le transforma, ¿no? Y creo que ahí hay un punto político, un elemento político fundamental. Y tiene que ver también con las condiciones de la toma de palabra en el espacio republicano. Por lo demás, La idea trágica de la locura quizá exprese también una experiencia de asunción radical de su propia identidad y una forma de apaciguar el sufrimiento acarreado por su homosexualidad. La idea de una tragedia perpetua ayuda a decirse que toda norma es relativa y que toda forma cultural encauza de manera arbitraria la experiencia humana. Dicho, creo, de otras, con otras palabras, ¿no? Cuando uno asume una perspectiva de vacío absoluto, también se está blindando. Se está blindando frente a una posible contaminación exterior, ¿no? Un posible encuentro con el otro, ¿no? ¿Ves? Aquí retomaría tu intervención y apuntaría a un problema que también yo creo que nos preocupa a los dos, ¿no? O sea, cómo Foucault en un momento dado, desmarcándose de la tradición socialista, se pone, digamos, poco cachondo con el neoliberalismo, ¿no? Con los análisis neoliberales, ¿no? Porque efectivamente, como tú muy bien dices, en esos análisis que hacen los cursos no hay valoración, ¿no? No, parece que Foucault presenta el neoliberalismo como de manera aséptica, ¿no? No hay juicios negativos. Sin embargo, una vez que Foucault plantea cuestiones como esta tan importante para comprender la actualidad del empresario de nosotros mismos, ¿no? Cómo el capitalismo nos obliga a ser empresarios de nosotros mismos, ¿no? O sea, por cutre que sea nuestro trabajo, ¿no? Por malas que sean nuestras condiciones, tenemos que actuar como si fuéramos solo empresarios de nosotros mismos. Si eres un teleoperador, si eres pizzero, es lo mismo. Eres un empresario que tienes que gestionar tu capital humano, ¿no? O sea, tienes que, de alguna manera, desarrollar tus posibilidades al 100% para ser competitivo, ¿no? O sea, un Foucault que radiografía con tanta exactitud nuestro presente, ¿por qué en la última etapa de su vida se acerca a la cuestión del cinismo? Cuando hay un tipo de subjetividad, pregunto, radicalmente distinta de este empresario de sí. ¿Qué coño tiene que ver Diógenes con el empresario de sí? Pues esto yo creo lo que está en juego, ¿no? O sea, ¿qué tipo de subjetividades? Por ejemplo, yo observo que en el empresario de sí hay una búsqueda de la distinción. O sea, creo que la categoría de distinción es fundamental para entender al empresario de sí, ¿no? Distinguirte de la masa, distinguirte de los demás, porque es la idea justamente que se trata de incentivar. Mientras que en la posición de Diógenes veo una perspectiva plebeya asumida hasta sus últimas consecuencias, una perspectiva materialista. Por ejemplo, otra cuestión importante, la de los medios y los fines. El cuerpo cínico antiguo, el buen sentido de la palabra, o el cuerpo químico, es un cuerpo en el cual los medios son fundamentales, porque ya no hay un horizonte final, no hay una estrategia leninista, por ejemplo, política, donde haya un horizonte hacia el que dirigirse. El presente, la contingencia, la corporalidad, son fundamentales para hacer política, ¿no? Y eso, por ejemplo, es lo que a mí me interesa del 15M. O sea, no hay horizonte, hemos hablado, sí, hay las categorías que nos servían para interpretar lo real, pues ya no nos valen. Pero esta cuestión de la corporalidad, ¿no?, que entra en juego, de los medios, esta actitud ante el presente, ¿no? No hay un futuro, no tenemos un programa. Claro, son cuestiones que aparecen en el último Foucault y que son también muy relevantes, ¿no? Y que tú muy bien pues describes en la última parte de tu libro. Bueno, comento un poco y por supuesto intervenís cuando queráis, preguntáis, aclaráis. Dos cosas. Lo primero, una ideología completamente aristocrática. Lo de la locura como esencia de obra, seguramente la economía subjetiva de este hombre y en la vida, en la difícil trayectoria de un homosexual procedente de una familia católica, de médicos, que vive en un entorno cerrado, en una institución total como la Escuela Normal Superior, que milita en el partido más estalinista de todos los partidos estalinistas de la época en Europa Occidental, que era el Partido Comunista Francés, eso jugaba un papel de primer orden, porque era un hombre que sufría muchísimo. Aparte de eso, la idea de que toda obra nos saca de nosotros mismos y nos hace perdernos una ideología completamente aristocrática, que de la forma más sofisticada la encuentra uno en muchas vanguardias artísticas, y de la forma menos sofisticada la encuentra uno en el modelo del criticón perpetuo, que es, en fin, que sobre el que tampoco hay que teorizar mucho, pero que es básico para comprender la vida cotidiana, ¿no? Todo lo que hace está mal, y claro, yo que no he hecho nada, pues está estupendo. En fin, esa es una aristocracia como en zapatillas de paño, que no tiene por qué ser ni mejor ni peor que la otra aristocracia, pero es verdad. Entonces, claro, lo de la locura, ahí hay varias cosas. Yo no me voy a extender en el poco análisis que hago sobre de los cursos sobre la psiquiatría. Ahí hay varias cosas. Bueno, la primera que habría que pedirle a Foucault cuenta es de si él creía o no en su propia fragilidad psíquica, y si él creía o no en que existían los locos. Claro que lo creía. Bueno, dejando eso aparte, yo creo que hay una cuestión, la cuestión de la libertad positiva, que a Foucault le llega. Aquí los amigos que son sociólogos van a decir, ya están estos los del gremio diciendo tonterías. Le llega de una manera que como ha llegado siempre históricamente. Yo eso es una cosa que aprendí hace poco, y es que la idea de que la libertad es fundamentalmente libertad concreta que se ejerce en acciones cotidianas y que tiene un contenido político, es una idea fundamentalmente griega y romana. Hay un libro excelente de Quentin Skinner sobre Hobbes, donde muestra cuando se forma la idea de libertad, la idea de libertad negativa. La idea de libertad negativa es que uno es libre en la medida que uno no interfiere en su vida. Para un griego es una completa chalaura. Uno es libre en la medida en que vive en un marco político que le permite actuar con una cierta seguridad y enfrentarse a determinados desafíos. Pero sin ese marco político previo uno no es libre. Por tanto, la condición de la libertad es la interferencia y la existencia de un marco de instituciones que la garantice. Esta idea de libertad negativa, que parece extremadamente radical, en realidad es profundamente reaccionaria. Skinner nos cuenta muy bien cómo es algo que se populariza en los debates acerca de si merecía la pena o no que las colonias americanas se independizasen. ¿Cuál era la posición de los que decían, de los que defendían la idea de que la verdadera libertad es que nadie se meta en tu vida? Da igual un estado que otro, si todos los estados son malos. Si todos los estados son malos, ¿para qué os queréis independizar? Si al final, como todos los estados son malos, mejor el que garantiza mayor estabilidad y el que garantiza que no va a haber una guerra. Es decir, esta idea, como todo estado es un ente terrible, el Leviatán de Hobbes, que organiza el mundo de manera absolutamente disciplinaria y solamente por medio del terror, solamente lo aceptamos porque sería peor que estuviéramos en el estado de naturaleza. Pero como todos los estados son iguales de terribles, ¿qué más da un estado que otro? Si donde un hombre es verdaderamente libre es cuando el estado lo deja en paz, o cuando los demás lo dejan en paz. Frente a esta idea, que es la idea de libertad negativa, que parece muy radical pero que es tremendamente conservadora, la idea de libertad positiva que Foucault recupera leyendo a los griegos es, y que es también la idea que tenía Marx, cuando habla Marx de la libertad, o cuando Lenin dice libertad para qué, está hablando de categorías completamente griegas. Libertad en abstracto no quiere decir nada. Puede gustar, leo uno más o menos Lenin, pero eso que le decía Lenin a Fernando de los Reyes, Barazón, sí, libertad, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que se va a hacer con esa libertad y cómo se va a hacer? Eso en los últimos cursos de Foucault se ve muy bien, y aparte de que él lo reconoce, que uno no puede ser catedrático de filosofía sin hablar un poco de los griegos, porque si no parece que ha perdido el derecho a estar en el oficio, yo creo que hay ideas muy importantes. Yo creo que ahí hay ideas muy importantes, y que ahí hay análisis de la democracia ateniense muy potente para hacerlo operar en el presente. Ahí Foucault hace, y con esto ya termino, hace una reconstrucción de cuál es la lógica de la democracia ateniense a partir de tres discursos que nos cuenta Tucídides en su Historia de la Guerra del Peloponeso, y son tres discursos de Pericles, donde Foucault viene a decir, aquí hay cuatro condiciones del ejercicio de la libertad. Entonces, más que hablar de libertad negativa y libertad positiva, vamos a precisar, aquí hay cuatro condiciones que es las que nosotros podemos reconstruir cuando Pericles habla. La primera es que tengas derecho a hablar. Pero el derecho a hablar no significa nada. Por sí solo no significa nada. Además, hay una diferencia enorme de prestigio. Uno, cuando interviene en un contexto, en un mercado, donde todas las palabras no cotizan iguales en función de lo que sabemos de quién la emite. Por tanto, la libertad se ejerce en un contexto institucional en condiciones de radical desigualdad. La tercera cuestión importante es si uno sabe o no de lo que habla. Eso aparece constantemente. Yo me refiero a esto porque yo esto lo conozco. Es decir, hay una diferencia de recursos culturales, de experiencia, de conocimiento, que hace que en libertad de palabra y en democracia haya una radical desigualdad, donde operan conflictos. El espacio de la libertad no es un espacio sin conflicto, es un espacio con conflicto. Y la última cuestión importante en política, que eso a Foucault le fascina por las razones que ya he dicho, es lo que él llama aceptar las consecuencias de las propias decisiones. Lo que llama es el coraje. El coraje significa que tú has propuesto algo, que tú has llevado o no a la gente a una posición, acepta lo que ha sucedido. Hay dos cosas que se le olvidan a Foucault y que tienen que ver pues con el ambiente político que había en la época y que son para mí terribles, vamos, que echan para atrás. Lo primero que se le olvida a Foucault es que la democracia griega se instala como tal democracia, es decir, tal y como la definía Aristóteles como el poder de los pobres libres, gracias a la existencia de salarios públicos para los que ocupaban cargos públicos. Eso, algunos discursos del 15M decían lo contrario. Gracias a que hay salarios públicos, eso se produce entre el 461 y el 460 a.C., en la gran revolución de Fialte, lo matan y luego llega Pericles, los pobres pueden dejar de cultivar la tierra, pueden dejar de trabajar en los astilleros. El proletario naval era el gran apoyo de la democracia ateniense, por otra parte una democracia imperialista terrorífica, y podían ocupar los cargos públicos. Lo segundo es que no es una democracia de elección, sino una democracia de sorteo. Hay sorteo y hay rotación de cargos, no se eligen los cargos. Eso es muy importante y eso lo insiste Aristóteles en la política. En Atenas, Aristóteles, que es un enemigo de la democracia, pero que es un tío inteligente y aparte un tío honrado, dice, en Atenas la gente es que aprende a ser gobernando ellos mismos. Y la institución fundamental es la extensión de las prácticas del sorteo frente a las prácticas de elección. La elección se reservaba para el jefe militar, para el estratego. La otra posibilidad, que es una especie, podríamos decir, de checa colectiva, era la institución del ostracismo, que consistía en que cada año se votaba, es una cosa muy curiosa, se votaba a quien se expulsaba de la ciudad porque podía ser un peligro para la democracia. Por ejemplo, a Pericles le hacen varios procesos de expulsión, porque se consideraba que él había generado, que era una persona que había generado tantísimo poder. Las razones eran variadas, pero interpretación podemos hacer, una persona que había generado tantísimo poder que su presencia era un peligro para la democracia. Es decir, ahí lo que tenemos son, yo creo que ahí la aportación de Foucault es fundamental. Es una pena que muera tan joven y tan pronto, cuando estaba escribiendo sobre esto. Lo que conocemos son cursos, no hay una elaboración, digamos, sosegada y teórica lo que él llama el rectángulo de la libertad a la hora de hablar y el rectángulo de la libertad a la hora de decidir, el cuadrilátero, a lo que yo le añadiría las condiciones sociales, que son evidentes y que Foucault olvida, pero que son importantísimas: el sorteo, los sueldos a los cargos públicos, porque si no, solo son los ricos. El chiste de todos los reaccionarios es que la democracia estaba corrompida porque la gente quería trabajar, quería acceder a un cargo público nada más que para tener un sueldo. Y que entonces había que volver a los buenos tiempos, donde solamente los jefes de las grandes familias voluntariosamente se dedicaban con honestidad a ejercer los cargos públicos, porque para eso eran ricos. O sea, el discurso reaccionario contra Atenas. O sea, el discurso que defendían los amigos de Esparta. Bien, yo creo que en ese contexto la visión que nos da Foucault de la libertad es extremadamente útil. y admite, digamos, una serie de cuestiones y de preguntas, yo creo que poderosísimas para comprender, para analizar los regímenes políticos existentes y para comprender cuál puede ser una verdadera alternativa a los regímenes políticos existentes. Todo esto, digamos, y habrá que hacer un montón de consideraciones, que no es el momento, sobre problemas de escala, si lo de Atenas sería irrepetible, el esclavismo, sobre el Duque, que también se podría decir mucho, etcétera, ¿no? Yo creo que yo creo que ahí es el momento en que es una desgracia que se está muriendo ya, porque estos son cursos los que él está hablando y está diciendo, este es el último curso, que ya sabe que tiene el SIDA. Es el momento en que tenemos, yo creo, al Foucault filósofo político más profundo y más de utilidad para nosotros, independientemente de cuál fuera su simpatía en la época. Yo creo que en la época él estaba tan absolutamente abrumado por las noticias que llegaban de Camboya, por las noticias que llegaban de China. El maoísmo francés era una especie de libertarismo radical, creyendo que aquello era una especie de soviet permanente en China, en las comunas. Estaba tan abrumado con las noticias que llegaban de China, de Camboya, de Vietnam, de la hipocresía de la izquierda respecto a Polonia cuando la huelga de solidaridad del 81, que es el momento en que Foucault está más cerca, podemos decir, del mundo occidental o de los grandes defensores del mundo occidental, pero yo creo que eso es muy episódico y que no es lo verdaderamente interesante. Ahí él tenía una historia personal, yo intento contar, él estuvo en Polonia, en Polonia le metieron un amante que era de la policía, en fin, él tenía una relación gloriosa con el estalinismo, lo cual hacía ser muy violento con, y yo creo que con razón, contra el estalinismo. No sé si... Sí, yo creo que vamos, hoy hemos hablado mucho. Yo creo que además han sido muchas cuestiones y posiblemente pues ahora podamos entablar un diálogo entre todos. Si os aburre lo decís, no vamos a ver, ¿no? Lo pensáis. Yo creo que nos ha paralizado eso que ha dicho el tercer punto, de que hay que saber de lo que se habla. Exacto. Lo estaba pensando. Ha sido castrante. Hay que sortearlo. Porque sorteamos quien habla. Él no dice que haya que sino que hay una desigualdad por el conocimiento. Sí. Que cuando se habla en una asamblea griega es evidente que hay una desigualdad. Y que todo el mundo que habla no habla con el mismo conocimiento de causa. De hecho, uno de los problemas constantes, una de las movilizaciones constantes en la asamblea es contra el sofista o contra el demagogo. Digamos, la forma que tiene la democracia de protegerse a sí misma es no dejar que los sofistas y los demagogos acampen a su ancha por la asamblea, que es lo que los reaccionarios dicen que pasa, lo que Platón dice que pasa. Sí, Pericles era una persona extraordinaria, pero allí lo que había era una bazofia, vamos, una pandilla de caraduras que eran capaces de inflamar a la masa. O sea, la democracia se sostiene precisamente porque hay una movilización permanente contra la demagogia, que consiste en decir, bueno, todas las opiniones no son exactamente iguales. No, las opiniones son desiguales. Y luego ya podemos discutir cómo vencer esa desigualdad si se tiene una voluntad igualitarista. ¿Y qué papel juega el sorteo en eso? El sorteo es la institución fundamental para que no haya especialización en los cargos. Está el sorteo. El sorteo tiene hay dos procesos en el sorteo, que es la inspección previa. Es decir, que la persona que va a desempeñar el cargo, hay una comisión derivada de la asamblea, de un consejo general que también se elige por sorteo, que inspecciona a las personas que van a ocupar cargo. Y luego la rendición de cuentas, que es una cosa fundamental de la tradición republicana, que tú te vas y dices que has hecho. Y se te juzga. Se supone que el sorteo es lo que permite que la gente se habitúe en el desempeño de cargos públicos, es lo que permite ejercer la libertad, además, porque la libertad es fundamentalmente política para los griegos. Las cosas de casa, desde la mujer, los aperos de labranza, todo eso son cuestiones de economía. Eso no es política. o no el lugar donde uno es libre o se singulariza respecto a los animales, es haciendo cargo. Entonces, el sorteo, la función que tiene es que la gente aprenda a gobernar y ser gobernado, y según los griegos, eso produce una identificación enorme con la ciudad. Y también, digamos, ayuda a calibrar la calidad de la implicación pública de cada uno. Pero el sorteo con la especie. ¿No es una manera de hacer iguales a los que se saben desiguales? Puede ser, claro. No una democracia socialista, evidentemente. Claro. Hay una redistribución de la riqueza importante. Sin eso no funciona. Pero vamos, sería entrar en más precisión. Hay una redistribución de la riqueza importante, y lo que dicen los reaccionarios es que Atenas es un sitio muy chungo, porque los esclavos y los libres visten igual, y porque además los esclavos no te ceden el paso, y que además no los puedes pegar. La institución de la esclavitud, que es muy compleja, y sobre ella, vamos, lo que yo he podido leer, sobre aquella esclavitud se sabe muy poco. Había filósofos que eran esclavos, fundadores de escuelas, etcétera. Había esclavos que eran tratados, pero parece que la democracia tuvo efectos de relajamiento, al menos en las costumbres con los esclavos. Lo mismo con las mujeres. Eran los discursos que analiza Pericles. El Aristóteles lo dice: lo malo de la democracia es que deriva una ginecocracia. La democracia tiene como actividad, digamos, tiene como, es un proceso infeccioso que comienza en la esfera pública, pero se acaba derivando al hogar. De hecho, los famosos discursos de Pericles que analiza Foucault, uno de ellos está escrito por Aspasia, por su compañera. El segundo, vamos. Entonces, es verdad que estamos en un régimen desigual. No es, desde luego, una democracia igualitaria. La institución de sorteo lo que pretende es eliminar la forma de desigualdad política. Alguien que ha recuperado esta idea y he visto el libro además por ahí es Dassancière en El desacuerdo, que recupera la idea de sorteo justamente para pensar hoy cuestiones contemporáneas. No, dice Dassancière que en el sorteo está la institución de la democracia y no en la elección. Efectivamente. Porque el otro es un principio aristocrático. Exacto. Hay una idea ahí también muy interesante en todo esto, que es la estética de la verdad, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, que no hay una relación natural hacia la verdad, o no hay una relación natural hacia la democracia, ¿no? O sea, que la democracia exige una cierta ascesis, ¿no?, para poder hablar o para poder ser demócrata, y que justamente a través de la práctica de la democracia, a través del ejercicio de la democracia, aprendemos a ser demócratas. Que esto es una idea muy jeffersoniana, ¿no?, del republicanismo jeffersoniano, ¿no? O sea, como dice Jefferson, que un pueblo que ejerce continuamente la democracia en la vida cotidiana no necesita líderes, ni caudillos, ni napoleones, ¿no?, porque por sí mismo ya tendrá la fuerza suficiente como para no necesitar un elemento exterior, ¿no?, a ese espacio democrático. Sí, en Jefferson lo que hay es una recuperación de la idea a niveles locales, lo que él llama las repúblicas elementales, que son los distritos, que es intentar que los estados sean los más descentralizados posible, y que sea en los distritos y en las formas locales de gobierno donde se ejerce verdaderamente la vida democrática. Y luego está la idea de la rebelión, también en Jefferson, la idea de que cada tanto tiempo hay que regalar la libertad con la sangre de los tiranos. Que es otra, eso es, digamos, una exageración polémica, pero la idea de que una democracia sin ejercicio cotidiano de la democracia y una democracia sin replanteamiento permanente de su propia constitución, la idea de Jefferson de que cada generación tiene que cambiar la constitución, no es tal. Puede ser un gobierno liberal, puede ser un gobierno de derecho, puede ser un gobierno donde se respeten las libertades, pero no es una democracia. La democracia exige la implicación permanente en la gestión de los asuntos públicos. Esa idea es la idea básica republicana griega. Quería volver al tema de la desigualdad que antes comentaste. Simplemente para preguntar, ¿y qué importa que exista esa desigualdad en la génesis del debate? ¿A dónde nos lleva la constatación de esa desigualdad, o al menos a qué temor nos lleva? Ninguno, solamente la visión absurda de que yo tengo que saber de todo y que cualquiera que me dice una opinión me está imponiendo algo. Se puede tener miedo a ser inferior a otro en ciertos aspectos. Que eso es evidente. Yo no creo, además, que esa desigualdad se pueda hacer otra cosa que mitigarla por medio del esfuerzo de los individuos, por otra parte. Es decir, si tú y yo nos ponemos a hablar de cuestiones de vivienda, pues, y yo no te escucho a ti, o yo ocupo el mismo tiempo que tú, pues se está escuchando a una persona que sabe y a un ganso, que soy yo. No, lo que pasa es que, claro, diría, más que mitigar esa desigualdad, lo que habría era que potenciar otro polo de la relación, que es el polo de la, primero, de la sensatez, o sea, de tener una cierta capacidad de desarrollar el pensamiento, de oír, de hilar, etcétera, que eso estaría al alcance de una inmensa cantidad de gente, de una gran mayoría, y el polo de la conciencia de la propia dignidad. Yo diría, si potenciáramos esos polos, los efectos posibles perversos de esa desigualdad a mí me importarían muy poco. A mí me importaría muy poco, incluso diría bienvenido sea, menos mal que existe esa desigualdad y esa diversidad. Entonces, si además en un principio, si partimos de la otra idea de Foucault, de que la pretensión de saber de todo es completamente patética, y a lo más que te puede llevar es a ser un papagayo que te haces oír pero que no dices nada con fundamento, hay que admitir que uno puede saber de pocas cosas. Hay otras muchas cosas, que es la idea del sorteo, donde el sentido común, para saber cómo se gestiona una administración, cuáles son las funciones de una universidad, si hay que gastar mucho dinero en canapé o no, la verdad es que no se necesita hacer un máster, vamos. No se necesita para nada hacer un máster. De hecho, yo creo que a veces hasta empeora. Yo creo que con cierto sentido común, sabiendo cuáles son las funciones y qué es lo que tiene que hacer cada uno, la participación en cargo no requiere en muchas ocasiones competencias. Es una ideología tecnocrática y falsa. Partiendo de eso, de que para muchas cosas digamos, la sensibilidad que se puede forjar en la participación pública lo válido, y ahí no hay especialista ninguno. Y en las otras cosas, las cosas que son verdaderamente complicadas, pues evidentemente es que esa desigualdad hay que potenciarla. Y es de lo más fastidioso y de lo más cansado y de lo más problemático para los movimientos sociales cuando se dice todas las opiniones valen por igual, pues porque es falso. Luego está también el elemento de la distinción en el espacio público, ¿no? Una cosa que también tú has abordado en relación con Hannah Arendt, ¿no? Que esa presunta omisión de Foucault en un momento dado, ¿no? Al no citar a Hannah Arendt cuando está utilizando las mismas ideas, ¿no? Justamente como en esa desigualdad también se genera una tensión política, ¿no? De emulación, ¿no? Que puede ser muy interesante, ¿no? Para desarrollar, digamos, una democracia mucho más vigorosa, ¿no? Esa es la idea de John Adam, de que es una idea que está contra el franciscanismo de mucha izquierda, que es la idea de que una de las cosas buenas de la democracia es que permite que la gente desarrolle un placer fundamental en ser visto y oído, y que eso no es malo, que eso es bueno, que el deseo de ser visto, oído y escuchado es lo que quizá es lo que a mí me ha guiado toda mi vida, y es lo que permite que el espacio democrático funcione, porque eso te hace trabajarte a ti mismo, dice John Adam, mejor, digamos, y ese placer por escucharte, porque te escuchen y porque te vean y porque los demás te reconozcan, que se puede decir incluso el capital simbólico, pues se puede decir, son muchas cosas. Es fundamental en la vida democrática. Esto está evidentemente contra la idea de la, de, digamos, completamente franciscana, curil, conventual, de todo el mundo lo que quiera destacar, son todos iguales, ese lo va buscando algo, pues, claro, eso es terrible, pero es un pensamiento que en España muchas veces pasa por ser de izquierda, la gente no se da cuenta que viene del franquismo y de toda la crítica totalitaria contra la democracia, vamos. Todos son iguales, todos buscan lo mismo, todos quieren hacer lo mismo. Es terrible, vamos. Y esa idea de la emulación es fundamental si queremos creo yo, vivir, digamos, en democracia activa, lo más autogestionarias posibles, con personas normales y no con ángeles del cielo. Ahí, por ejemplo, ya por volver a la cuestión foucaultiana, es muy interesante, si analizas, por ejemplo, vigilar y castigar, te das cuenta de que la aparición de la disciplina supone una neutralización del espacio público, ¿no? Foucault distingue entre el espacio de la peste y de la lepra, ¿no? Un espacio disciplinado, regulado. Claro, ahí lo que Foucault también está pensando indirectamente es el eclipse, el ocaso del espacio público, ¿no? Ese espacio de la emulación que luego va a reaparecer en la última fase de su pensamiento. O sea, lo que no se tematiza explícitamente en vigilar y castigar, porque simplemente se ve el espacio público desde, digamos, desde su secuestro, ¿no? Porque no hay virtualidad positiva en vigilar y castigar, ¿no? ¿Dónde está la resistencia? Aparece luego al final de su obra justamente en esta cuestión del cuidado de sí, del Styx, y sería muy interesante justamente reflexionar sobre los tipos de espacio que de espacio público que aparece en la obra de Foucault, como si en la primera época ese espacio estuviera siempre colonizado, no. Y en la segunda ya sí que hubiera una atención por pensar el espacio público de forma positiva. Claro, ahí, y además, bueno, el espacio público no significa solamente que sea un espacio, evidentemente, al aire libre, sino que se tiene que tener una idea compartida de una motivación común más allá, digamos, de la propia singularización. Evidentemente, el modelo de sujeto que calcula permanentemente costes y beneficios en cada coyuntura, que es el sujeto del capital humano, el sujeto que se pregunta ante cada experiencia, lo que propone Gary Becker, como forma de elaboración de la propia trayectoria personal y de la propia trayectoria laboral y empresarial. Pregúntate en cada experiencia que tengas cómo eso refuerza tu capital genético y los recursos que traías de antes. En ese contexto, que habría que ver si alguien puede funcionar verdaderamente así, aunque se conoce gente que casi lo consigue, en ese contexto, evidentemente, está el problema del maquiavélico, que es que en cuanto a los demás se coscan, actúan de la misma manera con él. Pero ahí no hay un espacio público. Ahí lo que hay es un conjunto de sujetos en competencia en la apropiación de recursos. La idea de espacio público exige al menos que hay algo común que nos reúne, que está, que es solidario de nuestros intereses personales, pero que está más allá de ello. Tú aquí, por ejemplo, te voy a citar, dices, estos serían individuos siempre sufriendo porque ellos, sus parejas, sus hijos o amigos, es decir, los seres humanos que les acompañan, concebidos como relaciones, que proporcionan, entre comillas, experiencias, que aumentan su capital humano, también entre comillas, no son suficientemente ricos, cultos, delgados, y hablan un idioma menos que el vecino, sin haber conseguido alcanzar el cinturón negro de karate. Una sociedad basada en la competencia no puede conocer paz alguna. La comparación invita siempre a sobrepasarse y a sobrepasar, alternando entre la humillación propia y ajena. Eso es una cosa que viene del marxismo. Es una autora que ya nadie lee, bueno, no sé ni ella misma, porque renegó de todo eso, pues se ha muerto ya. Pero vamos, que antes de morirse ya ni se leía ella misma entonces. Que es la teoría de la necesidad de Marley, ya de que hay necesidades que están intrínsecamente podridas. Que hay necesidades que, digamos, que nunca pueden alcanzar satisfacción alguna. Las necesidades basadas en la cantidad. Que es una idea también muy clásica y muy antigua, también griega. Hay experiencias que en sí mismas son valiosas. Y son esas experiencias en las únicas que tú puedes apoyar con sentido un proyecto de vida. Experiencias que tú generas, leer, estar acompañado, estar con amigos, dedicarte a labores que te gustan después de trabajar, hablar con los demás, tener una relación de pareja satisfactoria, escuchar música o tocar la flauta trapecera. Esas experiencias son valiosas en sí mismas. Se llama la actividad de cuyo fin está en sí misma. Y hay experiencias que están basadas en la cantidad que no admiten más que la insatisfacción permanente. Y esas necesidades no las puede satisfacer nadie. Me estaba acordando ahora del concepto de filisteísmo en Marx, ¿no? Es algo que, por ejemplo, también lo destacado Menetz en el artículo de Sacristán, ¿no? O sea, como una de las palabras que más contra las que más se dirige Marx es el filisteísmo, entendiendo justamente el filisteísmo como esto, como lo contrario de lo que acabas de decir, ¿no? Como la idea de que todo es un medio para algo, es que no hay fines en sí mismos, ¿no? Que no hay cosas valiosas por sí mismas, ¿no? ¿Cómo justamente esas distinciones de necesidades? Porque ¿cuántos libros hay que leer para estar satisfecho? ¿Cuántos amigos hay que con los que hay que hablar para hacer una con uno una... con uno y que sea bueno? Como tengan muchos entre unos cabrones, mejor medio que sea medio regular. El ejemplo que estaba dando tiene intencionalmente también una parte de cantidad. De calidad en la relación. De hecho, no puedes ser amigo de mucha gente. Ni puedes leer muchos libros, ni puedes leerlo todo. Para que lo que hagas te si yo me quiero dedicar hoy a Foucault y mañana a Hegel, buena gana tengo. Pero si me quiero dedicar hoy a Foucault y mañana a mecánica cuántica, me vuelvo majareta. Bueno, Punset creo que puede hacer. Pues. Así está, ¿no? Yo, matiz de una cosa que has comentado antes en el tema de la libertad negativa y positiva. Estoy de acuerdo en el para qué es necesario, ¿no? En la pregunta está de libertad para qué. Pero sin embargo luego, bueno, sí que en esa libertad para qué hace falta un marco político, tú vas a llegar a decir ya institucional, un Estado, que sea garante, ¿no? El término a mí garante es que siempre me da un poquito más de miedo, no solo con la libertad, también con, por ejemplo, con la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Eso de que necesitemos un garante y parece que haces una localización externa de ese garante, ¿no? Hay un pasaje del Quijote donde Sancho y el Quijote pues se pegan ahí una merendola tremenda en un castillo, no sé qué, y Sancho, claro, está disfrutando un montón y el Quijote está así como un poco gris, y al salir pues le dice, oye, no se duerme mejor, como cuando te comes un huevo duro y solo sabes que solo tienes que agradecer al cielo o algo así, ¿no? Entonces yo creo que la idea esa de la libertad con un garante me choca un poco, ¿no? Me rechina un poquito, ¿no? A no ser que ese garante sea un marco político donde tú seas sujeto con ese marco político. Entonces, claro, en ese, no sé si Estado, ese marco institucional, el marco político, pero en el que no, que creo que no se debe externalizar del individuo o de la multitud. Como si el garante fuera, digamos, como disminuyera el compromiso activo con esa libertad, o sea, como si... ¿Quieres decir eso, no? Como si cuando uno tiene un garante, digamos, se durmiera, no tuviera ese compromiso que tendría de no existir ese garante. Claro, digamos que ya tienes una dependencia de ese garante. Entonces, al tener una dependencia, por ejemplo, cuando la garantía es de libertad, me parece que queda un poco matizada. ¿Sabe? A no ser que en ese garante uno forme parte. Claro. Y que el garante esté regulado, y que el garante sea inspeccionado, claro. Y que cuando hay división del trabajo, pues, hombre, si yo tuviera que todos los días pensar que tengo que defenderme de que me quiera robar, pues la verdad que mi vida sería un poco penosa. Me tendría que ir a aprender artes marciales y no estaría tan lustroso como estoy ahora y no podría enterarme de lo poco que me entero. Quiero decir, hay una cosa fundamental que es precisamente, claro, uno se libera de ciertas cosas porque hay ciertas rutinas en las que uno confía. Imaginémonos que todos los días tuviéramos que votar el código de circulación. Entonces, claro, lo que sí es cierto es lo que tú dices, que hay que tener un control sobre los garantes, y ahí están las cuestiones que comentábamos antes, que es la rendición de cuentas, y que los garantes no se especialicen en ejercer de garantes. ¿Me explico? Así es como yo veo que se puede únicamente controlar. y evidentemente que los garantes sean garantes de lo que hemos acordado públicamente. Si la policía municipal está corrupta y por unas cosas pone multa y por otras cosas no pone multa, y a unos les deja meter ruido y a otros no, o a unos criminales los persigue y a otros los potencia, pues claro que no hay garantía. En realidad es que lo que hay una banda de ladrones, si fuera el caso, quiero decir. La idea respecto a los garantes es que a eso hay que controlarlo y que no se puede uno especializar en ello. Claro. Por eso yo creo que la idea de rotación de cargos, que es una idea que es muy difícil convertir en una idea política que hoy tenga, porque nadie la defiende, no la defienden ni los partidos internamente, están los tíos, dicen la renovación y se quedan los mismos. Sí, es verdad. La idea de rotación de cargos, yo creo que es una de las. Sería una de las condiciones para que las estructuras no se convirtieran en cosas que están a servicio de sus propios fines. Pues esto es un problema que. Quisiera decir una cosa respecto a lo que ha dicho Más, o dos cositas nada más, porque por supuesto, respetando lo que dice, me gustaría participar en esa entidad que me garantiza, por más débilmente que participe. Dos cosas nada más. Primero, la garantía, el propio concepto de garantía. La garantía no es una sustitución de la obligación, voy a hablar un poco en términos jurídicos, ¿no? Que es donde más me muevo, de la obligación que está garantizada. No es una sustitución, es un añadido. O sea, la obligación, o en este caso el derecho, es el que tiene preeminencia. La garantía es un plus. Y por otra parte, yo creo que tenemos que pensar en una sociedad que no tenga que estar habitada necesariamente por personas extraordinarias, por personas excepcionales. Yo creo que tenemos que pensar en una sociedad, y cuando pensamos en un modelo distinto, que sea habitable por la gente vulgar, por la gente que somos la inmensa mayoría. Y las excepcionales, bienvenidas sean, ¿no? Miel sobre hojuelas. Pero la sociedad que tengamos tiene que ser para gente sencilla, para gente normal. Y en ese sentido, con esto, con lo que tú decías, ¿no? Sí, pues sí, a mí me parece muy bien que me garanticen y que me ayuden y que me. ¿No? Más sí, yo creo que quizás coincidamos, que tiene que ser una sociedad para gente normal, sí, no para gente extraordinaria, ¿verdad? Sí, para que estemos nosotros dentro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero eso es un tema, volviendo a la cuestión de Jefferson, ¿no? Este es un problema básico, además, la tradición republicana. Porque además, claro, ¿quién desconfía de la gente normal? O sea, ¿quién desconfiaría de esa posición? Los que piensan que el pueblo, por definición, tiende a la servidumbre voluntaria. O que el pueblo, por definición, siempre va a elegir mal. Entonces, la cuestión que incorpora Jefferson es que justamente el pueblo, practicando la democracia y la libertad, aprende a ser libre. Es decir, que esa desconfianza elitista hacia el pueblo radica en que, claro, el pueblo nunca ha tenido la práctica de ser libre, nunca ha tenido la capacidad práctica de ejercer su libertad en términos concretos, ¿no? Y este tema es crucial, ¿no? Porque aquí también se observa el elitismo que puede subyacer a muchas posiciones que consideran que el pueblo por sí mismo no tiene capacidad. Por ejemplo, la posición de Lenin, ¿no? O sea, la cuestión de que hace falta mucho tiempo para que el pueblo pueda emanciparse. Se necesita mucho adoctrinamiento y mucho entrenamiento para que el pueblo pueda llegar a ser democrático, y siempre desde fuera, ¿no? Siempre imponiendo una posición desde fuera educativa, ¿no? Que este tema es crucial. Porque si no es así, si das esa voz al pueblo, no necesitas una vanguardia que te diga dónde tienes que ir. Un horizonte normativo. Por eso que yo creo que es muy interesante el último Foucault, ¿no? Porque analiza justamente esta cuestión de los medios, ¿no? Cómo los medios por sí mismos pueden ser democráticos, ¿no? O sea, no hace falta tener fines normativos u horizontes hacia los cuales debamos dirigirnos, ¿no? La propia práctica de la democracia ya es un fin. Y de respeto a las condiciones formales, porque donde claro, derrapa, y donde yo creo que el de bien que derrapan todas las revoluciones, que dicen, bueno, provisionalmente vamos, para los enemigos del pueblo vamos a dejar los derechos formales de lado, Y cuando lo eliminemos a todos y seamos claro, todos justos claro. y benéficos, entonces vamos a volver a poner las democracias más avanzadas del mundo. Claro. Y eso se eternizó. Claro. Y eso se eternizó. Claro. Y montan la checa y la checa empieza a matar. Claro. Vamos. Hasta que no queda quien. Y los derechos formales no vienen. Claro. Y esa idea de que no hay, digamos, de que en ese espacio de juego, un espacio de juego donde las condiciones formales de la libertad son básicas, no cabe violarla por ningún cálculo estratégico, ese espacio de juego es básico y es donde ha derrapado todas las revoluciones conocidas, a partir de un desprecio enorme al derecho burgués, a lo que se llama derecho burgués, que no es derecho burgués, es otra cosa, que son las libertades formales, el respeto a la dignidad de las personas, la creencia en que las reglas se cumplen y que no se utilizan instrumentalmente, como decía Stalin, tenemos la constitución más democrática del mundo, con no cumplirla hay bastante. Eso, ahí es donde han derrapado todas las revoluciones, en eso Foucault lo ve claro. Él nunca, pese a ser muy crítico de los aparatos carcelarios, etcétera, él siempre fue, de hecho tuvo muchos amigos juristas, y en las movilizaciones políticas de los años 70 se apoyó muchísimo en juristas. Y él nunca fue un crítico del derecho. Lo que fue un crítico es precisamente la sustitución del derecho por lo que él llamaba los aparatos de normalización, que hacían depender el cumplimiento del derecho de consideraciones secundarias, por ejemplo, de reforma moral o de ortopedia social. Es decir, respetamos la dignidad del individuo, pero siempre y cuando se comporte como merecedor de la ayuda. Respetamos la dignidad del enfermo, pero siempre y cuando cumpla lo que el psiquiatra dice que tiene que hacer. Y Foucault dice, ese es el reino del no derecho. Pero lo que él criticaba no era el derecho. En eso Foucault toda la vida fue inteligentísimo. Y se mantuvo constante en todos sus periodos políticos. Es la colonización del derecho por las normas que ejercen autoridades que no están reguladas, sino por su propia autocompetencia que ellos atribuyen, lo que él critica. Y en ese sentido es muy interesante cuando él dice, en un diálogo, yo lo cito ahí, un diálogo con Carol, cuando él dice, ningún jefe de las checas se muere en su cama. Porque no es un reino donde gobierne, el estalinismo no es el gobierno del Estado, es la supresión del Estado. Y de las reglas de previsibilidad del Estado, lo que hace un Estado, por la violencia política. Por eso todos los jefes de las checas con Stalin mueren en procesos completamente falsos, como lo que ellos mismos habían fabricado. Porque se pasan las reglas del derecho por la entrepierna. No es el Estado totalitario, es la suspensión del Estado. Eso lo dice Foucault y lleva más razón que un santo. Y de hecho, en la interpretación que realiza del nacionalsocialismo sigue esa misma vía. Claro, claro. Es decir, el nacionalsocialismo no fue una inflación, un superávit de Estado, sino todo lo contrario. Claro. Eso que también es una cosa que muchas veces pasa desapercibido, bueno, no, esto es demasiado benévolo, no quiere ser visto por muchos de sus críticos, ¿no? O sea, la lectura del nacionalsocialismo que, por ejemplo, acerca a Foucault a autores de la Escuela de Frankfurt como Franz Neumann, que justamente está diciendo lo mismo. O sea, el nacionalsocialismo fue el grado cero del Estado, no fue un Estado, ¿no?, que controlara todo, ¿no? Esa lectura creo que todavía necesita hacerse, ¿no?, de manera mucho más pormenorizada. Bueno, pues si no queréis, pues muchas gracias, ¿no? Pues nada, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber venido.